cuántos ojos te han mirado a los ojos, los mismos que al mirarte se han burlado. Cuántas manos han tocado tus manos, las mismas que te han asesinado. Cuántos ojos te han mirado a los ojos, los mismos que al mirarte se han burlado. ¡Que viva el rock and roll, muchachos! ¡Y que viva Aarón y su grupo Ilusión! Jerónimo, Jerónimo en el trombón de este lado, Paco Yescas en la guitarra, Aragán y compañía con Aarón. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!